en Guatemala. Muchos sectores progresistas, sindicalistas y también de derechos humanos, de defensa de territorios y de los pueblos indígenas han coincidido en adherirse al voto en favor del candidato Arévalo en Guatemala, ya que ven en esta opción una oportunidad para iniciar un proceso con el cual se pueda depurar la corrupción y los vicios electorales en ese país. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Rosalina Tuyuc, es diputada, fundadora de la Coordinadora Nacional de Vidas de Guatemala, destacada defensora de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que muchas organizaciones y personas individuales, invita de manera concreta y concisa al voto en su idioma materno y también en castellano. El domingo 20 de agosto, yo Japón, Chinecajoch, Rig, el símbolo Chinri Movimiento Semilla, Richinkeri, Nicachuk Ruech, Inkelesar, Luchoa, Ronoje, Rijampe, Eler, Jampe, Yocano, Hintaxi, Rijampe, Rikimajon, Chike, Rikawinak, Rikin, Rikun, Utsulek, Aslemar. Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero hacer un llamado a toda la población, principalmente a las mujeres y a los jóvenes, para que este domingo 20 de agosto lleguemos a votar y a decidir para un cambio profundo para este país. Necesitamos que nuestro voto sea marcado con el símbolo del movimiento Semilla, para de una vez terminar también para erradicar la corrupción, erradicar toda la mentira, toda la utilización de los recursos que va para educación, para salud y para desarrollo. Hoy, más que nunca, el país nos espera. En la actual coyuntura electoral y las dinámicas que se presentaron, como la no credibilidad a encuestas, lucha frontal hacia los net centers, campaña negra, lucha contra las alianzas electoreras, las organizaciones han coincidido en pensar el voto hacia el socialdemócrata Movimiento Semilla. Votar es la única opción que tenemos para hacer realidad nuestros anhelos, nuestros sueños, estas ganas de tener una vida digna. Votar es la forma donde nuestra decisión se expresa de forma libre y a la vez poderosa, porque votar es dejar claro que el que manda en este país es el pueblo de Guatemala y no los corruptos. Si votamos, si vamos a votar, podemos cambiar Guatemala. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.